Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Ahí andamos, por la 66, como dice Papo. ¿Cómo Hola. Andan todos ahí? ¿Andan bien? México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Ahí estamos, con Papo, saliendo al aire. Y estamos también ahí saliendo al aire en el programa número 158 de Andar Bien, ¿eh? Está potente. Sí, estamos saliendo, creo que apresurados 2 minutos, me estoy dando cuenta. Sí. Pero acá estamos, saliendo al aire, 2 minutos se nos adelantó el reloj, parece. Es que me había olvidado de grabar. Estamos, bueno, ahí estamos. Estamos saliendo por radio y estamos saliendo por... ¿Cómo se llama eso? Instagram. Sí. Ahí está. Era con I, no sabía. Pensaba con I, pero con I. Está bien, Instagram. Acá el quien les habla, Nicolás Brunori, y mi co-conductora, compañera, Lara Brunori. Oh, no. Así que estamos los dos saliendo al aire. Hola. Hoy también sin operador, pero bueno, con mucho amor, tratando lo que podemos. Y haciendo varias cosas a la vez. En el Instagram es Andar Bien Radio, ¿no? Oh, no. ¿Cómo que es o no? No confundan. ¿No? El Instagram es Andar Bien Radio. No confundamos, no hablemos con confusión porque si no la gente se confunde. Bueno, es Andar Bien Radio. Es el Instagram de la radio, ahí nos pueden seguir. Les pedimos que nos sigan, porque así vamos teniendo seguidores y vamos pasando mensajitos y algunos consejos para conducir, ¿no? Y también vamos sumando seguidores, ¿no? ¿Sí? Y nos pone contentos. Sí. Pueden escuchar algunos programas viejos ahí, no se escucha muy bien el sonido en Instagram, estamos trabajando, todavía no lo logramos mejorar bien. ¿En serio? Y sale más o menos, a ver cómo sale. Estamos mejorando. Estamos mejorando. En su defecto, pero... Nos dimos cuenta que cuando salíamos a 2 cámaras, salía entrecortado el audio, no salía del todo bien. Ahora estamos saliendo adrede a una sola cámara. Sí, a ver, porque... Si podemos salir los dos en una sola cámara, estamos probando eso. Ahí estoy diciendo por Instagram que ahí está papá y acá estoy yo. Exactamente. Y bueno, vamos a arrancar el programa entonces con mucho amor. Programa número, ya lo dije, ¿no? 158 de Andar Bien, ¿sí? Es un programa de reflexión vial donde invitamos a todos los oyentes no a seguir las normas, como se dicen, ¿no? No los invitamos a que cumplan con la ley estrictamente, tampoco los invitamos a romperlas, ¿no? Pero el concepto nuestro es a reflexionar, ver cuál es el mal nuestro. El mal nuestro es tener alguna consecuencia fatal, sí, ¿no? O algún daño permanente debido a un hecho de tránsito. De tránsito no me refiero solo al auto, me refiero a la vía pública en general, ¿no? Ya sea como peatón, como ciclista, no solo con un auto, con un camión, que es lo que uno está acostumbrado, ¿no? Pero a reflexionar sobre eso y evitarlo, ¿sí? Como decimos siempre, y vamos a decir después cuando viene la época de la ley, es que todo esto está pensado, o sea, las leyes están pensadas justamente para evitar los daños fatales, ¿no? Entonces, sí, en realidad, si uno reflexiona, y la mayoría de las veces, no vamos a decir todas las veces, pero la mayoría de las veces, si la ley está bien puesta, deberían llegar a una conclusión parecida o semejante, ¿no? Pero uno no debería pensar que es más seguro romper la ley que seguirla, pero si es más seguro romper la ley que seguida, yo invito a que tomen su propia decisión. No quiero hacer desidia, ¿no? Pero yo tomaría siempre lo más seguro, ¿no? Primero la seguridad. La ley no dice consejos, pero ahí venimos nosotros. Claro, exactamente. Bueno, ahí un saludo a toda la audiencia que se escuchan por todo a lo largo del país. Saludito. ¿Sí? Un saludo a Nina, que está en clase de viola. Un saludo a Leandro, que no puede venir. Y a Antón, saludo, que anda con dolor de espalda. Así que un saludo grande a todos. Y bueno, vamos a agradecer también al auspiciante gracias al cual salimos al aire, ¿no? ¿Quién será nuestro auspiciante? Frilop. A ver. Acompaña en este espacio de reflexión vial Frilop, mayorista en alimentos. Ahí está, Frilop, mayorista en alimentos, ¿sí? Que pueden comprar siempre cuando vienen para acá, al por mayor o al por menor, ¿sí? Y empezar a ver. ¿Ahí quién nos sigue por Instagram? Registro Clásico. Ah, sí, Cristian es ese. Cristian. Muy bien. Bueno, le decíamos que ahí en Frilop nos pueden comprar por paquete cerrado, ¿no? O al por mayor, que sale más barato, y pueden comprar, si vienen de vacaciones a Bariloche, nada, pueden comprar todo lo de la semana, si vienen una semana, o lo de la quincena. Premium. Pueden comprar yogur premium, pueden comprar fiambres, ¿no? Pueden comprar jamón crudo. Yogur. Quesos, ¿no? Yogur. Para hacer fondue. Bueno, todas esas cosas las pueden comprar en sus tres locales, ¿no? Ángel Gallardo 1460, 25 de mayo 1460 y Rivadavia 1395. Y ellos también tienen Instagram, que es @freelopsrl. Ahí pueden ver perfectamente todo lo que tienen ellos a la hora de comprar, ¿no? Así que vamos yogur un poco. ¿Yogur y qué más comprarías? Yogur creme. ¿Y qué más? No se diga marcas. ¿Qué más? Yogur. ¿Y aparte de yogur qué? ¿Qué más de yogur? Chocolatada. Ah, eso está en buena. Cajita. Chocolatada en cajita, eso estaría buena también, ¿eh? Bueno, gracias Frilop por acompañarlos del programa número uno, Y vamos también a agradecer a todas las emisoras, Sí. Que gracias a ellas salimos al aire en todo lo largo del país. Que son un montón. Cada vez la canción es más larga y se hace más larga. Voy a tener que dividir la canción en dos y pasar al octavo, se hace un poquito larga. Pero vamos a agradecer de todas formas porque lo principal es ser agradecidos. A ver, operador, si puede agradecer. Andamos tan bien que nos escuchan por FM Los Coihues 105.5. Por Radio Web 365, a través de mochilerosradio.com. Desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina. Por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán, y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5, la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisquemenuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9, Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de La Pampa. Por FM La Tribuna 103.5 en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Por Radio Municipal 95.9, con Caran San Luis. Por Radio Comunitaria La Leñera, 96.7, Potrerillos, Mendoza. Escuchamos Andar Bien desde Villa Yardino, Sierras de Córdoba. Por La Minga, 94.7 FM, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. En 96.5, Radio La Voz de Trenel, La Pampa. A través del 99.7 de Red Point Kili. Por la 103.9 FM, Radio La Rancha, la comunitaria de Córdoba. Por FM Esperanza, 94.7, desde Chañar, La Rioja. Por Radio Sol de la Mañana, 101.1, en Bernardo de Irigoyen, Misiones. Se escucha por FM Red del NOA, 92.3, en Rosario de la Frontera, Salta. En FM Signos, 90.9, en Viedma, Río Negro. Por FM Valle, 105.3 MHz, La Voz del Pueblo. Desde la República de Castañares, Salta la Linda. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. Bienvenidos a Boomerang Vial. Si todo vuelve como un boomerang. El espacio donde recordamos que en el tránsito todo lo que damos vuelve. Y todo vuelve. Boomerang. En cada episodio vamos a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden hacer del camino un lugar más seguro para todos. Porque la seguridad vial no es cuestión de suerte, sino de decisiones. ¿Empezamos? Si todo vuelve, boomerang. Bueno, ahí estamos, con la columna de Boomerang. Estamos con María Sol. Hola, mi bravo. Sánchez Aguilar. Así que le damos la bienvenida. Hola, María Sol, ¿cómo andás? ¿Bien? Ah, María Sol. Hola, Nicolás, todo bien, un saludo a toda tu audiencia. Bueno, la audiencia de todos, esta la audiencia es de todos, lo armamos entre todos el programa, así que muchas gracias. Hola. Sol. Bueno, ¿qué tenemos hoy en la columna de Boomerang Vial? Bueno, hoy vengo con un tema bastante conocido, por así decirlo, que es el tema de la diferencia entre conducir y manejar. Si es lo mismo, claramente no es lo mismo manejar, si bien es la acción técnica de poder acelerar, frenar y doblar, cualquier persona con auto lo puede hacer. Ahora, conducir, que implica responsabilidad, atención y respeto por los demás usuarios de la vía pública, ya viene por otro lado la mano. Es decir, manejar creo que podemos hacerlo todo. Ahora, conducir responsablemente, no sé si todos lo hacen o lo hacemos. Justamente por esta cuestión de que si bien se tiene el conocimiento de cómo se domina un vehículo, pero supongamos que algún conductor en algún momento deja de prestar atención al camino por X situación, por estar tomando mate, por estar mirando el celular o simplemente por no estar prestando atención a su camino porque está pensando en cualquier otra cosa. Entonces acá también ya viene al tema esto de subirnos al vehículo responsablemente, más que nada pensando en qué estamos haciendo y prestando atención al camino, ¿sí? Porque a lo mejor en el camino viene también otra persona con la cabeza cualquier otro lado que puede pasar, porque todos tienen sus problemas, sus temas y demás, o simplemente vienen muy cansados del trabajo también, por ahí si tienen algún trabajo rutinario, es como que el camino también se vuelve aburrido si es rutinario, así decirlo, y bueno, vienen pensando en cualquier otra cosa, menos en prestarle atención al camino. A lo mejor vienen solamente con la intención de llegar a su casa y descansar. Claro. Así que nada, justamente sí. con esta idea de ir fomentando estas conductas viales responsables, está bueno ver esto de conducir responsablemente, pero todos los vehículos, no simplemente los automóviles, por así decirlo. Claro, claro. O sea que, a ver si entendí bien, ¿no? Conducir sería poniendo todo el cerebro, digamos, todo toda nuestra persona, digamos, ¿no? Prestando atención. Claro. Y manejar eso de la parte técnica, es mover el volante y pasar los cambios, digamos, ¿no? Claro. Exactamente. Así es. Conducir física y psicológicamente, estar ok, 10 puntos, digamos. Porque la parte técnica, por así decirlo, la conocen o la conocemos todos o la conocen las personas que conducen algún vehículo. Pero por ahí el estar 100% tanto física como psicológicamente o mentalmente, si se quiere, no sé si todos lo están. Por eso también a veces se ve mucho estos casos en los cuales conductores, por ejemplo, se enojan por cualquier cosa, ya sea porque los paran en algún control o simplemente porque tienen algún accidente de tránsito tonto y se enojan, pero porque ya vienen pensando en otra cosa, ¿viste? Entonces como que esa responsabilidad la están trayendo o la están trayendo a medias por, bueno, factores externos a la conducción en sí. Por eso está bueno esto de promover que lo hagan de manera consciente, si se quiere, ¿no? Claro, o sea que un poco o sea, quiero ponerlo en palabras, pero no me sale. Pero si yo, por ejemplo, me enteré de una noticia triste, ¿no? Sí. Puede ser que esté pensando todo el tiempo en esa noticia que me causa mucha angustia. Sí. Y eso hace que esté distraído de mi entorno. Digamos, y no pensando, ¿no?, que hay una persona enfrente. Exactamente. Sí. Le puede pasar a cualquiera, digamos, o estar pensando en cualquier otra cosa, o que tiene que entregar algún trabajo, o simplemente no estar prestando atención, es como que tiene también sus consecuencias, pero tiene consecuencias porque el entorno vial o el espacio vial no es un espacio único, por así decirlo, no es que estoy yo nomás en el espacio vial, sino que están el resto de los usuarios de la vía pública. Entonces, claro, por ahí mi desatención, si se quiere, le puede perjudicar al otro y a mí mismo también, obviamente. Y más que nada por esa cuestión que te digo, de que puede venir alguien en las mismas situaciones que yo, que está cansado, estresado o lo que sea, y no viene al 100%, tanto física como psicológicamente, y ambos terminamos involucrados en alguna situación del tránsito. Sé que cuesta, pero bueno, o sea, siempre tener la idea de que no estamos solos en la vía pública, como que apartarnos un poquito de esa actitud egoísta también, ¿viste? De exacto, decir, bueno, estamos compartiendo un espacio que es público, ¿no? Compartiendo tal con los cual demás, ¿no? Tal cual, así es. Como si fuera a tomar un mate, digamos, ¿no? Donde todos compartimos la misma bombilla, la misma yerba, y nos bancamos que el que se va me lava el mate. Entonces, claro, en ese mismo sentido, tengo que bancar que capaz el que viene al lado mío está distraído y hace una maniobra que me pone en riesgo, y tratar de afrontarlo con mucho amor, ¿eh? Yo estoy muy romántico últimamente. Pero tratar de hacerlo con cariño, ¿no? Manejar con cariño, manejar con buena onda, ¿no? En la medida de lo posible. Sí. Si estamos cansados, tomarnos un tiempito, mi recomendación, tomarnos un tiempito, organizar la cabeza, ver si existe la posibilidad de que alguien más me lleve, y bueno, si no existe esa posibilidad, a calmar un poco la cabeza, así como lo decís vos, hacerlo de manera amable, digamos, calmarlo de cabeza, o lo que sea, más que nada para cuidarme a mí y cuidar al entorno, justamente porque esta también es la idea del espacio de Boomerang Vial, aplicándolo a la realidad, todo lo que damos vuelve, eso siempre sucede. O sea, si yo salgo enojada, frustrada y conduzco, y lo más probable es que en algún momento en el tránsito algo me pase a mí sola, claro, o es como que yo le provoque a un tercero, que no sería lo ideal en ninguno de los casos, obviamente. Claro, claro. Es como que esté manejando y estés escuchando el programa y diciendo, qué bueno que está el programa. y choque por pensar tanto en qué bueno está el programa. Sí, bueno, ahí Sol, muchísimas gracias. Sí, gracias. Gracias. Sí, sí, no hay problema. Gracias a vos y bueno, nos vemos en el próximo encuentro de esta parte de tu columna. Gracias, Nicolás. Perfecto. Un saludo a todos. Saludo grande para María Sol, María Sol Sánchez Aguilar, ¿sí? Un saludo Así grande es. Que es nuestra columnista de Boomerang Vial. Hasta luego, Sol. Chao. Hasta luego, Nicolás. Nos vemos. Recordá, en el tránsito todo lo que das vuelve. Pequeños gestos pueden salvar vidas. Nos encontramos en el próximo episodio de Boomerang Vial. Hasta la próxima. Bueno, ahí estamos, volviendo. Luego de la columna, qué interesante, un saludo grande de María Sol. Sí. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿Sabés de qué vamos a hablar, Larita? No sé, es que siempre no me cuentan. Hay veces que me lo cuentan, pero me lo olvido. Y a veces pasa. Bueno, hoy te voy a hacer recordar a vos y le vamos a hacer recordar a los oyentes, que no se los contamos a los oyentes todavía. ¿Verdad? Que vamos a hablar de los espejos retrovisores. ¿Sabés lo que son los espejos retrovisores? Sí, lo que te ayuda a ver a los niños que están atrás, en la parte de atrás. O lo que te ayuda a estacionar y no chocar al de atrás. Eso, muy bien. Sí, es lo mismo. Todo está perfecto. Se llaman retro porque retro quiere decir para atrás. Y visores para mirar. Son los espejos que te ayudan a mirar para atrás. ¿Sí? Para atrás el asiento a tu hijo si querés, pero también te ayudan a mirar para atrás los autos que están atrás. ¿Sí? Atrás a los costados y atrás del auto, ¿no? Así que hoy vamos a hablar un poquito de los espejos. Y para eso vamos a ir con un tema que se llama... el del espejo, justamente, de Ricardo Arjona, ¿sí? De Ricardo Arjona, del álbum Quinto Piso del año 2008. A ver, está potente. A ver. Al espejo, te ríes de ti, vives bajo el pellejo de ese maniquí que se va haciendo viejo, ignorando qué es lo que hace aquí. Te pones camisa y el vaquero de ayer sale siempre deprisa, al amanecer sacudiendo cenizas de tiempos que no van a volver. Desamparado, tan solo y tan minimizado. Un taxi en la esquina, un pan con jamón, sigues la disciplina del escalafón, campeón de la rutina, de ser solo otro más del mundo. Tachuelas al colchón, tan hippie, tan encarcelado, tan libre y tan disciplinado. Nadie te hará un homenaje cuando mueras un lunes por la tarde. Nadie se acuerda de nadie y menos de un tipo tan cobarde. Me estás oyendo tú, el del espejo. Estamos ya pa' consejos. Yo soy el idiota que abordo en cuestión una simple pelota de la situación que rebota y rebota con tal de no atrasar la pensión. Planeando la huida de la libertad, se me ha ido la vida sin la voluntad por faquir y suicida. Soy solo un peón de la sociedad, tan dócil y tan vulnerable, tan débil y tan olvidable. Nadie chapa con Sejú. Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley 24.449. Título quinto, el vehículo. Capítulo 1, modelos nuevos. Artículo 30. Requisitos para automotores. Los automotores deben tener los siguientes dispositivos mínimos de seguridad. D. Sistema retrovisor amplio, permanente y efectivo. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos. Hola. Sobre el tema este, bueno, justamente es obligatorio de que tenga, a mí me llama la atención, ¿no? Porque no dice que tenga espejos retrovisores, dice que tenga un sistema retrovisor, ¿no? ¿Qué quiere decir? Un sistema para ver para atrás, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que puedes no utilizar un espejo, pero puedes utilizar una cámara. Puedes tener una pantalla, ¿no?, en el tablero, y una cámara que filme para atrás y los costados, ¿no? Te minimiza los puntos ciegos, ¿sí? No tenés puntos ciegos porque no tenés parantes que te tapen, y uno puede ver bien para atrás. Así que, nada, es interesante esto porque está ya previendo, ¿no?, el futuro casi, ¿no?, con el sistema retrovisor amplio, ¿no? Permanente, bueno, es obvio que es algo que lo tenga que bajar el auto. Y efectivo quiere decir que miremos, ¿no? Que cuando uno mire para atrás, vea para atrás. Así que yo creo que esto es muy interesante porque esto uno podría tranquilamente obtener las pantallas donde tiene el espejo, cambiar el espejo por pantallas pequeñas con la forma que tiene y tener mini cámaras, ¿no?, que muestren mejor las cosas. Eso es un poco lo interesante que tiene la ley acá, ¿no? Que uno puede empezar a ver eso, ¿no? Y como veníamos diciendo siempre, ¿no?, que siempre, que el artículo de la ley de tránsito, ¿no?, sí, el objetivo es ponernos a salvo de riesgos del tránsito, ¿no?, y no mirar para atrás. Sí. Es un riesgo. Entonces, todos los autos deberían tener espejos retrovisores, por lo menos el de atrás, el del centro de atrás, ¿no?, el del centro del medio, digamos, ¿no? Hola, mamá. Mejor, mucho mejor los dos de los costados. Así que vamos a ir con el próximo tema, Larita. ¿Cuál? Se llama La Ley del Espejo, ¿sí?, de Vera Green, del álbum homónimo del año 2019. ¿Verdad? Está interesante. Thank you. Cuando llegas a una esquina, es recomendable que saques el pie del acelerador y ponerlo arriba del freno. Así, en caso de una sorpresa, se achica el tiempo de reacción. Este es otro consejo para andar bien. Hola, profesión de seguridad. Bueno, ahí estamos, entrando en el tercer bloque, de seguridad. Bueno, sí. ¿Vial? ¿Decís vos? No. Vial. Es de andar bien, ¿sí? Y no hablamos de seguridad vial. Hablamos de inseguridad vial. Porque en la vía pública hay inseguridad, no hay seguridad. Así que siempre hablamos de inseguridad vial. Bueno, estamos acá, tercer bloque. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de los espejos retrovisores. ¿Sí? Y lo primero del espejo retrovisor es cómo ajustarlos. Sí. ¿Sí? ¿Vos sabés cómo ajustar los espejos retrovisores? No sé. Bueno, los espejos son tres, los retrovisores, ¿sí? El central. Me imagino que se pueden girar, ¿no? Con la mano, así. Sí, se pueden girar con la mano o algunos tienen motorcitos. Algunos tienen motorcitos. ¿Qué son motorcitos? Algunos motores, unos motorcitos que lo mueven. Vos tocas un botón y se mueve el espejo. ¿Sí? El del centro. Tecnología. El del centro. Sí. Suele ser siempre manual, ¿no? Está pegado ahí, tiene una dureza. Te vuelvo a mover y queda en la posición que lo moviste. Y ese lo que tenés que buscar siempre es que la luneta trasera, que es el vidrio de atrás, lo puedas ver centrado. Eso es fundamental, ¿no? Que puedas ver toda la luneta atrás. Porque eso te ayuda. Te ayuda a ver perfecto para atrás. Sí. ¿Sí? Y después tener los laterales izquierdo y los laterales derecho. Que el lateral izquierdo, que es el que está del lado del conductor. Sí. Hay que ponerlo de forma tal que uno pueda ver en el ángulo de abajo. ¿Sí? Del espejo, ¿no? Sí. Interior, o sea, de abajo a la derecha. El vidrio es el espejo es el izquierdo, pero en el ángulo inferior derecho, o sea, el que está más cerca del auto, tiene que poder ver la manija de la puerta de atrás de tu auto. ¿sí? Tenés que ver la valija de la puerta de atrás del auto. Ah. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí uno tiene que tener la mayor cantidad del espejo para poder ver los carriles del costado. Y esto es re importante. Muchos ven la mitad del auto. Re importante, ¿no? ¿Eh? Muchos ven la mitad del auto. Y la mitad del auto no, porque te deja de ver un montón de área. ¿Sí? Pero por otro lado, lo contrario es abrirlo todo lo que puedas para ver lo más abierto posible. Sí. Pero ahí no ves, al no Obvio. Ver el auto propio, sí. ¿No? Sí. No podés, al no ver el auto propio, no podés estar teniendo una referencia con el auto. Vos ves un auto y no sabes si está muy cerca o muy lejos. Sí. ¿Sí? Por eso está bueno ver por lo menos la cola del auto. Como mínimo, o sea, en el borde interior del espejo, ver muy poquito de tu auto para que vos digas, bueno, acá está el auto, de acá para acá está la cosa. Y uno puede ir llevando una referencia de qué tan lejos está el auto, ¿no? El otro, que viene por atrás, ¿no? Y lo mismo cuando uno regula el del acompañante, que es el del lado derecho, ¿sí? Es muy común regular los espejos, ¿sí? Para poder estacionar. Porque se usa mucho para estacionar. Vos dijiste, ¿viste? Son los Hay que gente que tiene una camarita en la parte de atrás para que vos lo veas claro. De la parte de adelante. Eso es muy común, ¿viste? Yo recién hablé en la parte de la ley que lo que te piden es un sistema de retrovisión, que una cámara es válida también. Hay una broma del 2050, es que es poner una imagen de una monja así. Una que asuste. Sí, en la parte de atrás, así cuando aprendes te asustás, pero desde 2020 ya todo el mundo se la sabe. Sí. Bueno, y entonces cuando es muy común ponerlo para estacionar y resulta que cuando para estacionar el espejo está muy apuntando para abajo, para la rueda de atrás sí. Y muy cerca del cordón, que sería al lado del auto. Sí. Entonces eso no te ayuda a poder ver si viene un auto pasándote o una moto del lado derecho tampoco. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se aconseja para esto? Lo que se aconseja para esto es ponerlo igual que uno regula el lado del izquierdo, ¿sí? Estar del lado derecho. ¿Sí? ¿No? ¿Qué quiere decir? Lo abro lo más que puedo, ¿sí? Y trato de ver del lado interior, que en este caso era el lado izquierdo, o sea, el borde que está más cerca del auto, ahí ver la cola del auto mío. ¿Sí? Entonces tengo la referencia del auto, de la cola del auto, con los demás autos que pasan por ahí. Claro. De esa manera yo puedo ver cuando manejo, que es la parte más difícil. Y cuando estaciono, dice, pero cuando estaciono no veo nada. Bueno, ahí cuando uno estaciona, el auto está detenido y se mueve a 5 km por hora. ¿No? O a 10 si uno estaciona muy rápido. Entonces, chocar a esa velocidad, primero, es grave, pero no es tanto, mucho peor que chocar a 30 o a 40. Pero aparte, uno puede mover el cuerpo, cogotear un poco, levantar la cabeza, ¿sí? O para el momento de estacionar, mueve el espejo, lo pone en la posición, lo estaciona y después lo vuelve a enderezar, ¿no? Antes de salir. Entonces, yo lo que hago generalmente muevo la cabeza y voy mirando. Levanto la cabeza y veo mejor, bajo la cabeza y así voy buscando la posición para poder ver cuando estoy estacionando. Pero siempre los dejo fijos como importante. Para cuando estoy conduciendo. Importante, lo hacen. Bueno, eso es re importante. Y después, bueno, con eso, uno que tiene. Y bueno, uno va manejando y va chequeando los puntos ciegos, que los puntos ciegos son los puntos que uno no ve, ¿no? Que en principio, bueno, para atrás son puntos ciegos que uno los resuelve con el espejo. Entonces no tiene puntos ciegos. Pero el espejo tiene puntos ciegos también, ¿no? No ve todo, no se ve todo atrás. Y a eso se lo llama puntos ciegos también, ¿no? Y bueno, tiene que ir moviendo la cabeza un poquito para ir cubriendo un poco las áreas que no ve por la posición del espejo, ¿sí? Sí. La idea es mover la cabeza lo menos posible, por eso uno va dejando eso ahí. La idea es no estar así, uy. Claro, no estar haciendo no con la cabeza, sacudiendo como usted diciendo que no, porque si no ve para adelante, ¿no? Lo pide ahora que siempre se cruza por la calle. Claro, siempre es un pequeño movimiento, ¿no? Con los ojos y ver que hay algo. O a veces con el rabillo del ojo uno ve el espejo y ve que se acerca una forma y ya sabe que hay un auto que se está acercando. Sí. Y presta atención, ¿no? Y ahí ya mira, se ve que tan cerca o qué tan lejos está. Y lo va manejando. Sí. Y una cosita ahí a prestar atención, que no es menor, es que muchos autos tienen el tema de... Sí. Se ponen cóncavos, los espejos son curvos. Sí, después de una parte, muchas veces te avisan con una línea punteada. Y eso que se pone curvo es para poder ver más espacio todavía. Lo cual está buenísimo. Pero trae la consecuencia de que te deforma las distancias y cosas que las ves más lejos en realidad están mucho más cerca. Algunos tienen un cartel que dice cuidado, está en inglés a veces, ¿no? O dice cuidado o precaución, ¿no? Las cosas están más cerca de lo que se ven, ¿no? Entonces solamente te sirve para hacer que alguien se va a acercar a esa zona. No es todo el espejo así, ¿sí? Es una parte del espejo, así que nada, eso es importante. Y ahí como último tip que tengo para ahí para dar, como último consejo, bombástico, que es no el mantenerlo limpio el espejo. Sí. ¿Sí? Suele pasar que no queda limpio, sobre todo estos días de frío con helada, que quede con escarcha, claro, y no se puede ver. Y bueno, uno se acostumbra a manejar sin espejos. Hay un auto que yo conozco que siempre está sucio. Lo mandas a lavar 2 días. Está sucio, está negro, blanco. Hay ciudades que son ensucian más los autos que otras, y Bariloche, como tiene muchas calles de tierra, es una de ellas, ¿no? Así que sí, es verdad. Sí, obvio. Bueno, vamos a ir con un tema musical que se llama Rear View Mirror, que es espejo retrovisor. Rear View es retro, visor. ¿No? Visor, y mirror es espejo. De Pearl Jam, una banda de mi época, de 1993. Es una versión remasterizada, ¿eh? A ver, ahí vamos, It was the beatings made me wise. But I'm not about to give thanks or apologize. I couldn't breathe, holding me down. now, ladies and gentlemen, give it up for the School of Rock. Andar bien va a la escuela para escuchar lo que tienen que decir los chicos y chicas sobre cómo nos movemos. ¿Les prestamos atención? We are the School of Rock. ¿Piensas viajar y llevar a tu mascota? ¿Sabías que existe la Ley de Tránsito número 13.637? Esta ley establece que los animales no deben ir en el asiento delantero, sino que deben transportarse en el asiento trasero, asegurados con pecheras o cuelleras para evitar accidentes. Las chicas y chicos ya dejaron su mensaje. Ahora te toca a vos. ¿Qué vas a hacer con eso? Nos vemos en la próxima columna de Andar Bien en la Escuela. Bueno, ¿qué vas a hacer con eso, ¿Qué vas a hacer con eso de llevar mascotas, sí? Vamos a agradecer mucho. Estos son los chicos de la Escuela Técnica número 26 del gobernador Elías Sadre, ¿sí? De Concarán, San Luis, ¿sí? Los chicos de cuarto año A. Así que un abrazo grande, gracias por mandarnos el mensajito. Gracias. Salimos ahí en Concarán, ¿no? Se escucha al principio de la radio, pero para recordarlo, en la radio municipal 95.9, de Concarán. Sí. Los viernes a las 21 horas salimos al aire. Así que un saludo grande para todo Concarán y agradecimiento puntualmente a los chicos de la Escuela Técnica número 26. Sí. Por justamente hacer este mensajito, que es esto, ¿no? Da todo un programa para poder hablar, ¿sí? Sobre este tema que, bueno, Carlos Barrios justamente fue el que los estuvo un poco coordinando a los chicos y cómo sí. Transportar mascotas, ¿no? Muy común transportarlas así nomás, ¿no? Que se sienten solas en el asiento de atrás o peor aún, que se sienten en el asiento del acompañante, ¿no? Y nada, si uno quiere a la mascota va a querer que cuando si pasa un hecho que no se lastime. Yo conozco una persona que tiene dos perros y cuando nos vamos a una ciudad que no sé si puedo decirle el nombre, los lleva. Es uno chiquitito, pero que ladra mucho, y una que es grande que se queda y todo el lleva, camino durmiendo. Lo lleva suelto, ¿no? Sí, bueno, mayormente la grande se duerme en la parte de atrás y el chiquito siempre quiere estar cerca de la madre, así que está todo el rato, ¡ay, dame cariñito! Bueno, eso justamente es un problema, ¿no? Que estén sueltos, porque si tienes un accidente, por un lado salen volando, ¿sí? Sí. O sea, es como llevar a los chicos sueltos, ¿no? Sí. Y por otro lado, es cuando uno vuelca y choca, los animales, sobre todo los chiquitos, golpean a los humanos, sí. Y también los matan, ¿no? Es un objeto suelto que está ahí que puede lastimar de manera dañina, ¿sí? a los que están ahí adentro. Por eso, como decían ahí, ¿no? O sea, un bretel, una pechera, y se sale muy barato, debe estar saliendo 5.000 o 10.000 pesos el cinturón que tiene un gancho en la punta para agarrarlo de la pechera. Sí. ¿No? Yo tengo uno. Tenemos uno en casa, ¿no? Sí, en casa tenemos. Y del otro lado tiene la visa para enchufarlo en el auto, ¿sí? Sí. Si no lo tiene y lo quieren comprar porque se están enterando ahora, lo que yo les recomiendo es ir con el auto. Cómprelo. ¿No? Ir con el auto a la veterinaria, sí. ¿No? Pedir los que hay, cuando lo eligen, antes de pagarlo, pidan poder verlo y enchufarlo en el auto. Sí, verificar. Sí, porque hay dos medidas de enchufes, sí. ¿Sí? De cinturón de seguridad. Entonces justo eso va a ser la otra y no te entra, ¿no? Entonces no te sirve. Entonces fijarte eso, ¿no? Que tenga la medida y que entre, ¿sí? Sí. Vos se fijan que hizo clic, como si fuera el cinturón común y corriente, sí. Y ahí termina andando tranquilo, ¿no? Sin ningún problema. Así nosotros los usamos para llevar a Lunita a la veterinaria, ¿no? Sí, nosotros usamos para llevar a los gatos, sí. Fundamentalmente, ¿no? Pero también lo usamos para llevar transportar a la otra gata a otros pueblos cercanos de aquí, ¿no? Sí. Así que sí, sí, hay que tener uno para tener, ¿no? Es aconsejado. Va fuertemente la pechera. No aconsejamos collar de ahorque y el cinturón porque, bueno, cuando tenga un accidente los termina ahorcando, ¿no? Justamente, sí. Así que eso tampoco. Lo otro es un canil, ¿no? Son esas cajitas chiquititas, uno lo puede meter ahí adentro. Sí. Y, o si no, una jaula grande, si el perro es grande, digamos, ¿no? O el gato, papá. También hay gato. Sí, pero no son tan grandes. El gato mejor en los gatos. Uh-huh. Gatos. Bueno, un poco eso. Agradecemos muchísimo, muchísimo a los chicos de la escuela número 26, Gobernador Elías Adre, de Concarán San Luis, de cuarto año A, por dejarnos este tema que para ellos es importante y interesante de poder saber. Sí. Da para hablar mucho, mucho más del tema. Un día vamos a hacer un programa especial de eso. Ya hemos hecho dos veces eso. Vamos a pensar un tercero para empezar a hablar. Bueno, volviendo al tema del retrovisor, ¿no? Una de las cosas ahí que quería decir un poco, ya lo había contado Cristian, que está ahí en Instagram, haciendo un saludo grande a Cristian Micieli. Nos había contado la historia del espejo retrovisor, ¿no? Que quiere decir que el espejo retrovisor lo pensó, lo ideó, fue la que se le ocurrió, nunca cobró un peso por eso. Fue Dorothy Levitt, que fue una corredora, fue una campeona, ¿no? Porque fue corredora de autos, fue nadadora profesional. Sí. En todas ganó, salía primera. Así que una mujer excepcional, ¿no? Como muchas otras mujeres, ¿no? No, que porque ganar es una excepción, ¿no? Como muchas mujeres, digo excepcional porque todo lo que hacía salía primera, ¿no? Sí. Que no hay muchos hombres que hagan eso tampoco. Así que la verdad que, nada, una mujer excepcional. Que ella escribe un libro, ¿no? Libro. Se llama La Mujer y el Automóvil. Un pequeño manual para todas las mujeres que compiten en automovilismo o desean hacerlo. Ese es el libro que sacó en inglés, ¿no? Léalo. Donde ella recomienda a todas las mujeres que leen el libro que está buenísimo cuando están conduciendo, ¿no? Usar un espejo de mano, el espejo que usan para maquillarse las mujeres. Sí. Bueno, o los hombres también, ¿no? El espejo de mano, en realidad. Que usan, que se usa para maquillarse uno. Poner mientras conduce, entonces uno va corriendo la carrera y con el espejo va viendo si el de atrás se está acercando o no y le va tapando con el auto, ¿no? ¿El propósito siempre eso fue para maquillarse? Al principio lo usaban el espejo para maquillaje. Uh-huh. Y ella se le ocurrió, mientras corría carreras, sacar el espejo y usarlo para mirar para atrás. Uh-huh. Esa idea fue muy bien, o sea, ella sacó el libro para mujeres, pero bueno, los hombres también lo leían. Y ahí le copiaron la idea y en 1911, o sea, fíjate que qué bueno que le pareció eso, que en 2 años ya lo tenía puesto un piloto, que era Ray Horron, que lo usó en el 500 millas de Indianápolis. Así ya hubo un accidente ahí que eso dijo, esto nos ayudará. No, era porque es muy útil para poder correr carreras, saber quién viene atrás. Ahora está incorporado y nadie duda de no tener el espejo, digamos. Pero en esa época era nada, algo innovador. Así que, porque ¿cómo hacían en esa época? En esa época los copilotos, ¿no? Eran los que le avisaban si venía alguien atrás. De esa manera se dan cuenta. ¿Sí? Che, ahí viene Pirulo por la izquierda, viene el otro, iban mirando para atrás, ¿no? Pirulo. Y bueno, este Horron se le ocurre porque en esa carrera justo no tenía el copiloto y se le ocurrió usar el espejo que recomendaba Dorothy. Así que ahí lo terminó utilizando. Así que un invento más de las mujeres que se aplica hoy en día en el auto, que son muchos, muchos más de los que uno tiende a pensar. Sí. Así que tenemos que hacer unas columnas un día con todos los inventos que hicieron las mujeres y que aplican hoy en día en los autos, ¿no? Como el parabrisas, la línea de carriles, bueno, el propio auto, ¿no? Que hizo la mujer de Berta, ¿no? Sí. La mujer de... ¿Berta creó los autos? Berta es la mujer de Otto y no me sale Diesel, no me sale el nombre. Benz, Berta Benz, ahí está, no me sale el nombre. Berta Benz inventó los autos. Y con el marido, los dos fueron y desarrollaron un auto y Berta Benz fue la primera que decidió agarrar el auto para promocionarlo e ir a visitar a su madre. ¡Qué pro! Así que sí, fue la primera mujer, la primera persona que hizo el recorrido más largo en auto. Paró en una farmacia para cargar benzina, se compró, se transformó la primera farmacia en benzina, en estación de servicio, y aparte reparó el auto, así que la primera mecánica. Hizo todo en un solo viaje Sí. No me acuerdo de la distancia, creo que eran 200 kilómetros, pero no me acuerdo bien. ¿Y ese auto necesitaba gasolina? Usaba benzina, no era gasolina de esa época, es porque era el primer auto, había pocos autos. Y un combustible que se usaba para prender lámparas, que era la benzina. Como el querosén, como si fuera nafta, pero otro tipo de nafta. Yo pensaba que la nafta... ¿Qué pensaba de la nafta? Que antes existía desde siempre. ¿Qué? Que existía desde siempre. Ah, sí, en realidad no desde siempre, pero bueno, se usaba otras, ¿no? Después se fue refinando y terminó lo que hoy tenemos nafta. Bueno, vamos a ir con el próximo tema que se llama Retrovisor, ¿sí? Seguimos hablando del tema de Roma, ¿sí? Del álbum Lo que tenga que ser, ¿sí? Del año 2017, a ver. Para medirlo, contá elefante. Un elefante. Porque lleva un segundo decir elefante. Cuando llegues a contar dos elefantes, llegaste a la distancia correcta. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí estamos, llegando al último bloque de Andar Bien. Último. Iba a decir algo que no lo quería dejar de los espejos retrovisores es que se suele como subestimar, ¿no? El espejo, como mucha gente lo ignoran, y termina siendo algo realmente importante, ¿no? Porque el espejo retrovisor es la diferencia entre ver y no ver. Y cuando no ves, es cuando te lleva la sorpresa, ¿no? El 95% de la información que usamos para manejar vienen de los ojos, vienen de la visión. Por eso es tan importante poder ver todo lo que ocurre, ¿no? No solo adelante, sino también atrás. ¿Sí? Sí. Entonces, nada, está bueno. Está bueno setear bien los espejos retrovisores. ¿Sí? Está pro. Es una herramienta clave, no es un detalle a que uno se ajusta para estar bien o no, ¿no? Es re importante. Sí, importante. Así que con eso queremos un poco cerrar la idea del espejo retrovisor. Y antes de irnos del programa, quería decir o avisar siempre que existe la línea 149 opción 2, esto lo digo a todos los programas. No sé por cuánto más programa lo voy a decir, porque hay rumores ahí de que se está cerrando. No sé si se va a mantener. Se está cerrando la Agencia Nacional de Seguridad Vial, hay rumores por lo menos. Sí. No sé si la línea 149 opción 2, que es la red de asistencia, va a seguir manteniéndose o no. Pero nada, si alguno luego de un hecho vial se sintió mal, sigue triste, aunque haya pasado hace 4 años, siente angustia o está frente a un juicio y no sabe con qué abogado hablar, o lo que piense que un hecho vial que no le pasa a uno, le puede pasar a un ser querido, le puede pasar a un amigo, no tiene por qué ser una pareja o lazo de sangre, uno llama a la línea 149 opción 2 y te van a poder dar asistencia, ¿sí? Ayuda, ¿sí? Decir con quién hablar, con quién no, o qué hacer, ¿no? Y poder articular cómo ir a ciertos lugares, ¿no? Y te van a poder ayudar en lo que se pueda, ¿sí? Y si tenés dudas, decís, che, mirá, no sé si corresponde, por las dudas llamá. Ellos te van a decir, che, mirá, eso no corresponde y no pasa nada. ¿Eh? Pero te va a tener gente que ya pasó por lo mismo. Así que eso es un poco de la línea de 149 opción 2. Hay que aprovecharla mientras esté. Y con eso vamos a valorar lo que tenemos, que muchas veces uno no lo valora hasta que lo pierde. Y ahora que esta línea se está perdiendo, bueno, va a haber algo que está bueno saber que se mantenga. Ojalá que, a pesar de todo, sigan manteniéndose, porque es algo que realmente ayuda a todas las víctimas de hechos viales que quedan acá en este plano, ¿no? Así que bueno, eso fue todo por hoy. Un programa hecho con mucho amor. ¿Por dónde? ¿Eh? ¿Por dónde es este programa? ¿Por dónde? Por la radio. De tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja, vos también, tu propia huella.